del mismo sol. Abrió rutas en mi voz, fusión en mis huesos. Grito, luces de neón, Big Bang, algo estalló en mí, pulsa tu visión. Yo sé que mi cuerpo se armó de tu corazón. El telescopio que afogó a tu piel era mi boca al morderte. Hey, hey, niña, primavera. Estación lunar, robando tu densidad. Bebí la Vía Láctea en cada beso que explotó en la inmensidad. Caí en una espiral hasta un túnel sin final. Viajando en tus alas, sabes que en ti quiero volar. El telescopio que afocó a tu piel